tristeza queda con guayabo. Esos son los males, los mismos que la agobian. Queda con tristeza, queda con guayabo. Esos son los males, los mismos que la agobian. Y en otros lugares. Lamentando mucho, Lisandro Mesa, por lo que te iba pasando. Amores, el día que yo me muera, el día que yo me muera, el día que yo me muera, tú recuerdas mis amores. Te acercas a mi tumba, te vas todos los días. Si acaso no me vieres, riégame eso de flores.